Estamos en comunicación directa con el oficial ayudante Petrosi del cuartel de bomberos de La Falda, debido al incendio ayer a la madrugada. Ayuda al oficiante Petrosi, buenos días. Alejandro de Radio La Minga de Villa Jardino, ¿cómo estás? Hola Alejandro, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, quería que nos pongas un poco al tanto, más o menos, ¿en qué zona fue el incendio? Creo que fue en la zona sur del pueblo de la ciudad. Sí, el incendio se originó a las 12 de la noche aproximadamente, 12:38 horas, en la zona de la Ferrarini, el fondo, más precisamente lo que sería Ferrarini y Neuquén. Ajá, perfecto. ¿Fue intencional? ¿A qué se debió el motivo del incendio? No, al momento está para esclarecer. De hecho, la verdad que todavía no sabemos bien qué es lo que ha sucedido para que se haya producido el foco ígneo. ¿Y qué comprometió? ¿Viviendas? ¿Terrenos? Gracias a Dios no tuvimos que sufrir quemaduras de vivienda, solamente, bueno, sí llegó muy cerca, hubo riesgo de interfase, pero bueno, con el accionar de todos los bomberos que han trabajado esa anoche, pudimos salvar todos los domicilios, solamente afectación de monte. De monte. ¿Fue en un lugar muy cercano al del fin de semana? Sí, fue en la loma del frente, de al lado, básicamente, sí, en el mismo lugar. ¿El del fin de semana fue ocasionado por un asado en un lugar no debido? Aparentemente sí, habría sido producto de un asado que, bueno, se habría escapado también por el tema del viento y, bueno, ya habría tomado el campo, ¿no? ¿Quiénes colaboraron con ustedes de cuarteles cercanos? ¿Está acá alguien colaboró? Y anoche, bueno, estuvimos trabajando con gente de Cosquín, Santa María, Valle Hermoso, Yarrino, bueno, La Falda, obviamente, y personal de cuerpo de TAC. Ah, perfecto. ¿Algún bombero con lesiones o con aspiración de humo? No, nada. La verdad que no tuvimos que sufrir esas consecuencias. Bueno, obviamente estamos hoy en un riesgo totalmente extremo hasta que mañana baje la temperatura. ¿Están en estado de alerta ustedes, los cuarteles cercanos? ¿Cómo van a llevar estas 24 horas que vienen por delante? Sí, la verdad que, bueno, no es que descienda mucho tampoco la temperatura mañana. Sí vamos a tener un ingreso de frente sur de viento, ¿no? Con ráfagas de 70 kilómetros por hora. Así que, bueno, tenemos que cuidar bien el tema de que no se produzca ningún reinicio. Además, en este momento está todo el personal desplegado sobre el perímetro del incendio, haciendo lo que es labor de ceniza, ¿no? Así que, bueno, estamos todos muy alertos y muy atentos a lo que pueda llegar a suceder con el viento que va a ingresar ahora en horas del mediodía. ¿Hay algún comunicado de la Federación de Bomberos, de Protección Civil de la provincia, alertando algún protocolo en especial? Sí, son las recomendaciones que se largan todos los años a partir de la época de incendios. Básicamente eso es lo que se manda de gobierno, ¿no? Uh-huh. Bueno, Petrosi, te agradecemos mucho la comunicación y bueno. Estaremos alerta, y a cualquier persona que ve una columna de humo o algo extraño, por favor que avise a... Sí, llamar al 100 o al 0800 Fuego, directamente en Córdoba. Bueno, que tengas un excelente día. Gracias, igualmente. Hasta luego.